Puso a laburar y nos consiguió una comunicación con Jorge García de la Huerta Orgásmica. Estuvimos charlando temprano sobre lo que fue la represión a la Huerta Orgásmica y al Centro Cultural La Sala. Ajá. Hola Jorge, ¿me escuchás? Sí, cómo no, buen día. Bien, ¿cómo estás? Bien, contame qué fue lo que ocurrió, si no entiendo mal, el miércoles pasado. Bueno, en realidad esto tiene una historia vieja. Dale. Pero el lunes de la semana pasada, el día 18, ¿verdad? En la madrugada se desalojó con topadoras y un operativo, digamos, muy espectacular, se desalojó la huerta. El martes se hizo una protesta frente al CGP y hubo una represión fuerte que continuó con una persecución hasta el centro cultural. Ahí la policía entró por los techos sin orden alguna. Bueno, llevó gente detenida, provocó destrozos, lastimó a algún compañero que incluso estuvo internado con un edema de riñón. Por suerte ya salió, pero estuvo un par de días internado. Bueno, hubo detenidos, salieron en el curso de las primeras horas de la noche. Bueno, hay una serie de actuaciones judiciales, hubo adhesión de varios organismos sociales, hubo marchas, en fin. Hay un activismo para tratar de enfrentar este desalojo que fue ilegal, ¿no? Vos decías, y con represión. Sí, claro. Vos decías que hay una historia larga. Hay una historia, dale. Porque el año pasado ya intentó el gobierno de la ciudad desalojar el espacio este, que es un espacio que fue recuperado, eso era un basural. Bueno, ahí se instaló una huerta abierta al público, ecológica, sin ninguna especulación, ahí no se vendía nada, simplemente se cultivaban plantas y se abrió al público, se daba información y asesoramiento, incluso clases y actividades culturales para toda la comunidad. Y este terreno no pertenece en realidad a la jurisdicción de la ciudad. Lo que pasa es que, bueno, la política del gobierno de la ciudad respecto del espacio público es muy muy objetable, ¿no? Y bueno, como no podían legalmente avanzar, produjeron este hecho que, bueno, que es ilegal, no había ningún respaldo judicial, pero bueno, consumaron el hecho, desalojaron la huerta y esa es la situación actual, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos quietos, bueno, y estamos buscando los canales políticos y judiciales para enfrentar el despojo este, ¿no? Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo está la situación hoy, digamos, cómo continúa las acciones civil, de ustedes? Bueno, digamos, continúa desde hace unos meses, y bueno, respecto de estas agresiones, y en fin, golpes y la entrada por los techos, ilegal, de un espacio privado, que es el centro cultural, es una casa, eso no es un espacio público. Bueno, todo eso hemos hecho las denuncias, presentamos las declaraciones, las pruebas de las heridas y los golpes recibidos, y bueno, establecimos contactos con los que nos quisieron escuchar, y bueno, agradecemos también que ustedes se hagan eco y nos brinden la oportunidad de contar esto, ¿no? ¿Te sorprendió la represión y, digo, ¿te sorprendió la actitud de la Policía Federal reprimiendo de...? Bueno, yo creo que a la policía se le fue la mano, y como esto tuvo alguna repercusión en varias radios, inclusive en diarios que le dieron algún espacio, bueno, yo supongo que habrán reculado un poco, digamos, porque bueno, era una demasía la actitud. Y bueno, ahora en este momento el lugar está alambrado, nosotros no hemos ingresado por la fuerza, estamos expectantes a ver qué pasa, bueno, y veremos los pasos a seguir, ¿no? Pero en principio estamos haciendo todas estas actuaciones que te comento, ¿no? Bien, tanto la Basta de Sonceras como la Agencia Paco Rondo se pone a la disposición de ustedes para difundir y darles una mano en lo que podamos. Bueno, desde ya les agradecemos, bueno, y como no, estamos en contacto cuando quieran. Te mandamos un gran abrazo, Jorge. Bueno, muchas gracias y buen día. Buen día. Era Jorge de la Huerta Orgásmica, habíamos charlado en la mañana sobre eso, sobre lo que fue la brutal represión de la Policía Federal Argentina hacia estos dos espacios, Huerta Orgásmica y el Centro Cultural La Sala. Vamos a estar informando la semana que viene. Vamos a tratar de seguirlo el tema, a ver cómo resuelve, ¿no? Tenemos nuevos mensajes. Hola, ¿podrían hablar del tiroteo que armó ayer?